10 minutos para que lleguemos a la 1 del mediodía. Vamos a finalizar con actualidad local lo que es la mañana de este martes 11 de noviembre. Por cierto, muy lluviosa. Hemos contactado incluso con los bomberos por conocer si había habido alguna incidencia a lo largo de la mañana por esa continuidad, ¿no? Y la cantidad de litros que estaban cayendo. Pero afortunadamente, y esperemos que siga así, no ha habido ninguna llamada, ninguna incidencia, por tanto, por parte de los bomberos que hayan tenido que auxiliar. Como decimos, por tanto, la lluvia hasta el momento, sin producir incidencias, y esperemos que continúe así, aunque dependerá también de la continuidad, como decimos, porque hoy ya avisamos que hay riesgo, hay avisos por riesgo de lluvias en nuestra zona. Nosotros que nos vamos a quedar con otras cuestiones, vamos a ir con la actualidad en torno al Museo de la Piel. Por eso tenemos a una de sus técnicos al otro lado del hilo telefónico. Maribel Lobato, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos con un poco las cuestiones que abordamos cada cierto tiempo, sobre todo interesándonos por las visitas y las actividades que se organizan, las iniciativas que acoge el Convento de Capuchinos. Y en ese sentido, Maribel, a lo largo de la mañana intentamos, por ejemplo, contactar con ella y era complicado precisamente por el número de grupos concertados que os visitan, que llegan por ahí, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que estamos saturados. Viene muchísima gente cada día más, que hay que agradecer, y más hoy el día que tenemos, ¿no? Que es un día un poco peculiar por la lluvia y que la gente pues no deja de visitarnos. Es una alegría que la gente ya venga pues sabiendo que quiere ver el museo, que ya llevamos unos años pues intentando lo que esto fuera así, pues ya lo estamos consiguiendo, que la gente ya viene pues expresamente por ver el Museo Aubrique y echar una vistadita por sus tiendas, ¿no? Y la verdad pues ha sido hoy un día un poco irregular por eso, porque han venido dos grupos casi seguidos, que siempre lo tenemos muy bien planificado para que no se pisoteen los grupos, para poder enseñar esto mucho mejor, pero por causa de la lluvia pues la gente hoy se nos ha apelotonado un poco. Y disculpad, porque antes tenía que haberme estado hablando con vosotros, pero no ha sido posible. No, ni mucho menos. Lo que sí que queríamos comentar el detalle simplemente por la curiosidad y el dato que refleja, ¿no?, que hay esa continuidad de grupos, que no es algo esporádico ni mucho menos, sino que diariamente tenéis varios grupos. Especialmente todos los días y dos o tres grupos, e incluso algunos por la tarde. Y bueno, y hay días que tenemos hasta cinco grupos, quiere decir que nos tenemos que videsear, salir un poco más tarde también de lo normal, y bueno, queriéndole dar cobertura a todas las personas que nos quieren visitar, claro. Coméntanos sobre la procedencia de esos grupos, de las pues personas. Curiosamente la gente está viniendo mucho del norte, del País Vasco, de Zaragoza, de Cataluña, en fin, de todo el norte está viniendo muchísima gente. También estamos viendo un aumento bastante grande en extranjeros, que están viniendo cada día más extranjeros. Y también grupos, por ejemplo, de artesanos, de Noruega, por ejemplo, de Alemania, de grupos enteros de artesanos, que vienen eso, buscando pues el buen hacer de nuestros ubriqueños, y vienen ya con una agenda queriendo ver todo lo que ellos o han visto en algún documental o algo, y sobre todo buscando esas costuras tan milimétricas que hacían nuestras mujeres. Algunos preguntan si eso es cierto y se lo tenemos que explicar y enseñarles las piezas que tenemos cosidas de esa forma, ¿eh? Así que es algo muy muy especial que venga la gente desde distintos puntos del mundo a buscar esas costuras emblemáticas de las que hacían nuestras mujeres en las petacas antiguamente. Hay que decir que además pues también es continua la llegada de grupos de, por ejemplo, colectivos, asociaciones, centros educativos. Eso también es, cada cierto tiempo, es algo continuo, ¿no? Sí, es algo continuo, como por ejemplo todos los niños que vienen de intercambio. Eso, sus profesores vienen todos los años ya pensando en que esto es una de las actividades que tienen que hacer, por ejemplo, ver el museo, una visita guiada y también el taller del preciso, que lo hacen para llevárselo. Así es que es algo muy especial, que ya los profesores nos llaman con un año de antelación para coger cita para el próximo año. Y tenemos que tener cada día la agenda más pronto puesta encima de la mesa, la del año que viene, ¿no? Porque tenemos ya que coger citas para algunos profesores que nos hacen visitas pues continuamente. Algunos vienen hasta dos veces con chicos diferentes. Entonces es algo muy especial que la gente, pues lo importante es que se vayan contentos y lo estamos consiguiendo. Además, una de las cosas más llamativas, por ejemplo, cuando entran en el convento de Capuchinos, allí en el Museo de la Piel, son esas patacabras que cada vez, ¿no?, se van registrando más donaciones de esas patacabras, todo un símbolo, ¿no?, para los petaqueros en nuestra localidad, que han dedicado su vida al sector de la piel. Y en ese sentido, seguís con ese objetivo de llegar a final de año con un centenar de patacabras jubiladas, ¿no? Sí, pues ya tenemos alrededor de 75, creo que son. Y esperemos que la gente hoy que nos escuchen, pues que se impliquen un poco, porque si no es a final de año será primero, pero yo quiero que sea cuanto antes mejor, porque realmente vamos a hacer la fiesta de la patacabra, algo tan emblemático que nos identifica a todos los ubriqueños. Y entonces, pues hay familias, por ejemplo, hoy, esta mañana ha llegado un señor, Manuel Fernández Santos, que ha traído su patacabra. En breve lo podréis ver en la página nuestra. Y hace pocos días, pues Andrés Sánchez, que nos trajo, además de la suya, este hombre había tenido una pequeña fábrica de piel, y entonces, además de la suya, trajo algunas más de las que le habían quedado allí, que ya este hombre está jubilado. Entonces nos trajo algunas patacabras más de las que él tenía por allí. Así que hemos dado un empujoncito bastante grande y os pido a todos los que quieran venir que aquí tenéis su sitio y el sitio de su patacabra, ¿eh? Así que cuando tengamos tiempo haremos la inauguración de una patacabra gigante, bueno, gigante, que hemos hecho, más grande de lo normal, y la ha hecho un señor de aquí de Ubrique, y entonces vamos a hacer la fiesta de la patacabra. Y yo creo que a esa fiesta pues estarán invitados todos los hombres y mujeres que han trabajado durante toda su vida en la piel. Porque hay que destacar también que siempre realizáis, ¿no?, alguna fotografía, por ejemplo, de esa entrega, que se recoge como un acto simbólico, y sí, después lo reflejáis en el blog del Museo de la Piel. Sí, pues mira, es algo que, bueno, que le está agradando mucho a todos, porque la verdad es que le estamos dando un sitio de honor a estas patacabras, que es la entrada del museo. Están suspendidas del techo con un hilo de tranza que apenas se ve, y las patacabras parece que están volando en el techo. Es algo muy bonito, a la gente le llama muchísimo la atención. Y claro, nadie pasa que no sea de Ubrique que diga, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Algunos se lo imaginan, pues es una herramienta de trabajo. Pues sí, es una herramienta de trabajo, y además la herramienta más emblemática de todos los ubriqueños. Y después ya arriba se le hace una demostración de cómo suena la patacabra, ¿no?, que en la mesa de trabajo que disponemos arriba. Así que todo va unido, y la verdad, cada día la gente va más contenta, los guías cada día más contentos también. A la vista está que cada día tenemos más grupos. Siempre le decimos que sean concertados, porque tenemos la suerte de tener tanta gente que cuando llegan dos grupos seguidos, pues no lo podemos atender. Y entonces, pues lo bueno es que todo el mundo se vaya contento y que vea lo que quiere ver. Bueno, imagino que además en estos próximos meses, que son tradicionales con los puentes festivos que llegarán, en diciembre sobre todo, son característicos de acercarse a visitar las tiendas de nuestra localidad para regalos y demás, y me imagino que esos días también aprovecharán para acercarse por el Museo de la Piel, ¿no? Pues la verdad es que sí, cada vez que viene algún familiar, algún ubriqueño, o familiares o amigos que se dejan venir de otros lugares, pues como algo emblemático le quieren enseñar el Museo de la Piel. Yo creo que porque se identifican todos los ubriqueños con ellos, entonces algo que de verdad es muy bonito que ellos lo sientan de esa forma, porque realmente esto es así, es una cosa que es para todos los ubriqueños, y el reflejo del trabajo de todos los ubriqueños que han hecho durante toda su vida. Entonces, todo el mundo quiere traer a sus familiares. Tenemos que decir que en esta fecha lo que vienen son familias. Cuando hay puente, lo que se dejan es venir los matrimonios con sus hijos. Y cada día vienen más profesores que vienen a ver qué es lo que hay para después traer a sus alumnos, que también es digno de hacer mención a ellos. Os podemos decir que por internet tenemos al mes casi unas 5.000 visitas, que también es algo que nos está desbordando en el internet, aunque ahí puede visitarnos todo el mundo. Y 5.000 visitas al mes es algo muy especial que nos está haciendo la gente pues continuamente. Dentro de lo que son las iniciativas que además coinciden allí en el Museo de la Piel, exposiciones y demás, hay que decir que como novedad se cuenta ahora con la exposición de pintura de Emilio Ríos. Efectivamente, Emilio Ríos nos ha traído unos 74 cuadros Este hombre no había expuesto nunca, pero tenía una colección de cuadros hechos por él desde hace muchísimos años, y tenemos la suerte de tenerlo aquí, y lo podéis disfrutar todos los que quiera venir a verlo. Y esos 74 cuadros, pues la verdad, hay cosas maravillosas. Yo no conocía a este hombre como pintor, no había conocido su obra, pero la verdad es que tiene unos cuadros bastante bonitos, que los puede ver ahora mismo todo el mundo. Tenemos ocupado lo que es el claustro y también el ofertorio del convento, lo tenemos ocupado con pinturas de este hombre. Sí. Así que él ha dicho, la primera vez que expongo, pero ahí os llevo todos los cuadros que tengo, y dice, tengo para poner otra exposición más. Pero bueno, por lo pronto nos estamos conformando con lo que ha traído, que es bastante, y ya os digo, a todos los que me estéis escuchando, merece la pena que se vea, y que podéis venir por aquí a horarios del museo, que es de 10 de la mañana a 2 por la mañana, y de tarde pues de 4 a 6. Los lunes tenemos cerrado, ¿eh? El único día que se cierra es el lunes. Los domingos tenemos mediodía abierto también. Así que podéis venir en cualquier momento que no sea lunes. Durante todo el mes de noviembre, esta exposición en concreto, ¿no? Efectivamente. Detrás de él, en diciembre, pues tendremos a Diego Menacho, que también este hombre ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Lo tendremos a él el mes de diciembre, ¿eh? Así que ya lo sabéis, pues, para que hagáis vuestras programaciones. La gente suele venir, ¿eh? Suele venir a verlo, a ver a sus artistas. Y sobre Emilio Ríos, artista ubriqueño, es de nuestra localidad. Y, efectivamente. Y un poco la exposición, por tanto, que reflejaría cuadros de toda su trayectoria, ¿no? Hombre, pues fíjate, hasta un autorretrato de él de hace un montón de años, de rincones de Ubrique estratégicos muy bonitos, cosas populares como el costumbrismo, ¿no?, de nuestra localidad, en fin, cosas muy muy curiosas que la puede ver todo aquel que quiera venir acompañarnos estos días por aquí. Pues son las citas que paralelamente se pueden visitar, citas culturales, aparte de, por supuesto, lo que es la exposición de artículos de piel, que además se va renovando, ¿verdad, Maribel? Intentáis siempre que haya novedades y, pues sí. Y además vais recogiendo donaciones que, aparte de las patacabras, pues son muy simbólicas, ¿no? Pues sí, las patacabras es algo muy simbólico, pero en esta ocasión también, estos días atrás, hemos tenido la suerte de que una persona muy emblemática de Ubrique, que es Añón, su hijo, ha venido a traernos pues una colección de bolsos y algunos monederos de piel de serpiente, de cocodrilo, en fin, ello era una deuda que él tenía pendiente con nosotros, puesto que su padre, antes de no estar con nosotros, pues lo dejó dicho que su hijo viniera a traer las cosas, y la verdad ha traído una colección bastante bonita que en breve las podréis ver puestas. Aunque ahora mismo estamos con el inventario, aprovechando a estos jóvenes que han colocado en el ayuntamiento y que tenían que hacer cosas para el pueblo, y están viniendo por el museo y echándonos una mano muy importante para que ellos también aprendan un poco la historia de nuestro pueblo a través de toda la historia de la piel, y haciendo pues inventario y ayudándonos en muchísimas cosas, que lo están haciendo muy bien. Así que a ellos también muchísimas gracias, y a todas las personas que se les ha ocurrido que aquí pues teníamos que tener alguna ayuda. Bueno, pues todas estas últimas novedades, además registradas, lo recordamos, en el blog del Museo de la Piel, museodelapiel.blogspot.com.es. Vienen imágenes y toda esa información en torno a las donaciones que se realizan por parte de diferentes personas en nuestra localidad, ya sean de las patacabras o otros artículos de piel, las visitas. O sea que también, bueno, pues a destacar ese blog, como decimos habitualmente. Pues Maribel, nos vamos a quedar aquí. De todas formas, estaremos atentos a las próximas semanas, próximos meses, para seguir insistiendo en esa fiesta de la patacabra que está ahí ya programando y que necesita, insistimos, de las donaciones de patacabras, las denominadas patacabras jubiladas, que son algo muy importante, pero que además se cuidan con mucho mimo ahí en el Museo de la Piel. Efectivamente, tenemos un registro de nombres y tenemos un registro de números, ¿no? Que cada persona cuando llega y la hemos colocado ya, conoce perfectamente su patacabra, es curiosísimo. Dice, mira, aquella es la mía, ¿no? Le dice a su familiar o a alguien que venga por él. Porque la verdad es que con 30, 40 años de trabajo con esa patacabra, es como para que se la haya quedado en sus retinas, ¿no? Y entonces la conocen. A mí me llena de ilusión cuando alguien dice, mira, aquella es la mía, ¿no? Entonces, algo muy curioso, y os invito a que la traigáis cuanto antes juntemos las 100 patacabras, pues antes tendremos esa fiesta especial para todos los ubriqueños. Pues ahí queda ese llamamiento, ese reto que se plantea y que nosotros seguiremos recordando. Maribel Lobato, por parte del Museo de la Piel, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros siempre por hacernos partícipe de que el pueblo de Ubrique, que sé que nos escuchan, puedan estar al día de lo que aquí se cuece y de lo que aquí se hace. Gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. A ustedes, buenos días.